8K es el futuro. Estamos en el aire. Bienvenido. We'll be right back. DJ.8K.com. inteligente. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. topogonzalezdj.8k.com. música inteligente. Topo González DJ.8K.com. Estás escuchando 8K. 8K. Intelligent Music. Música inteligente. DJ.8K.com. transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K. GonzalezDJ.8k.com. GonzalezDJ.8k.com. Intelligent Music, música inteligente. 8K, música inteligente. Night Sessions. Estás escuchando 8K. Intelligent Music. Música inteligente. Night Sessions. DJ.8k.com. We'll be right back. escuchando 8K. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Escuchando 8K Intelligent Music, música inteligente. GonzalezDJ.8k.com. transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K, música inteligente. Sessions. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Night Sessions. GonzalezDJ.8K.com. GonzalezDJ.8K.com.